cual prisionera perpetua. Recuerdo que al encontrarte llorabas desesperada, el dolor y la amargura de tu vida fracasada, y hoy ya tienes ya. Qué mala pata, qué mala pata. importa nada. Para que entre la vecina.